monstruos comen niños. En un pueblo no muy lejano, hay una casa a la que nadie puede acercar, porque en ella viven dos monstruos que comen niños. Pero en esta noche de Halloween, un niño visitó todas las casas del pueblo pidiendo dulces. Solo le faltaba la casa de los monstruos. Su avaricia y guía pudo más que su miedo, y con su disfraz de dinosaurio se acercó lentamente a la puerta de la gran casa. Tocó el timbre y se escuchó un gran rugido. Nadie abrió, así que gritó: ¡Dulce o truco! La pesada puerta se abrió lentamente, rechinando. El niño entró lentamente en el salón y se sorprendió al encontrar a dos monstruos sentados en mullidos sillones frente a una chimenea. Todo estaba lleno de polvo. El que tenía más cerca era un monstruo en forma de serpiente. Su piel era viscosa y de un tono verde muy asqueroso. El niño pensaba que tal vez con esa baba podría asustar a sus compañeras de clase. El otro monstruo era como un dragón de color morado, con unas alas enormes, y el niño pensó: sería genial tener esas alas para volar. Todos las envidiarían. Mientras los demás niños vayan en bicicleta a la escuela, yo iría volando y aterrizaría en el patio de juegos. Cuando los monstruos se dieron cuenta de la presencia del niño, se sobresaltaron y el dragón se cayó de espalda. ¡Lagarto, ayúdame! Cuando por fin la levantaron, la serpiente dijo: tanto esfuerzo me ha dado mucha hambre. ¿No hay algún niño en la alacena, dragona? ¿Niños? ¿Comen niños? Claro, monstruito, ¿qué no los comes tú también? El niño entendió que las monstruos lo confundían con un lagarto. Sintió mucho miedo a que lo descubrieran, así que siguió el juego. ¡Claro! De hecho, traigo unos descuartizados en mi bolsa. Los cubro con papeles de colores para reconocer de dónde son. ¡Excelente! ¡Yo quiero 5! ¡Yo también! Bueno, estos con envoltura roja son niños africanos. Los que tienen palito son cabezas de niños japoneses. Y los verdes son mexicanos, pero algo picosos. ¡Qué rico! ¡Yo quiero uno de cada uno! ¡Yo también! Los monstruos se comieron todos sin darse cuenta que eran dulces. Pero cuando se los tragaron, el dulce comenzó a derretirlas por dentro. Lo único que quedaron fueron las alas del dragón y un poquito de baba de la serpiente. El niño salió muy contento con el mejor truco para presumir en su escuela. Eso es todo, amigos.